Teseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la barricada del día de hoy estamos con dos funcionarias del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a quienes realmente les agradecemos mucho por estar acá en Radio Deseo. Se trata de Rosa Quispe Callisaya, que es, escuchen bien, jefa de la unidad de ferias en la ciudad del Alto. No sé si la envidio o no la envidio o jamás quisiera estar en sus zapatos. Rosa, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto. Y estamos con Mildred Flores, responsable del programa, escuchen cómo se llama el programa de la amiga. Ceja amigable, igualmente. No sé si la envidio o no la envidio o nunca quisiera estar en sus zapatos. Tenerlas a las dos es un lujo. Vamos a hablar largamente porque los dos temas que manejan ustedes importan mucho a la sociedad. Primero, Mildred, la responsable de Ceja Amigable. ¿Cómo ingresa usted al Gobierno Autónomo Municipal del Alto? ¿A partir de cuándo es funcionaria? Muy buenos días. Bueno, yo soy funcionaria desde el año 2015. He venido trabajando en distintas áreas, ejemplo, dirección de género, he estado en defensorías, posteriormente he pasado a lo que es dirección. ¿Ingresa usted con la gestión de SOLE? Sí. ¿Cuál es el oficio que tiene usted? ¿Cuál es la formación que tiene usted? Soy trabajadora social. ¿Dónde ha terminado sus estudios? En la UMSA. En la poderosa UMSA. Sí. ¿Dónde trabajaba antes de ser parte del Gobierno Autónomo Municipal del Alto? He estado en distintos proyectos de alfabetización, proyectos de formación a mujeres. He estado en una ONG trabajando igual con microcréditos. ¿En qué ONG? Promujer. ¡Uf! Una usurera. Promujer se dedica a hacer usura bancaria, a hacer violación de los derechos humanos. De ya yo tenía la ilusión de que el gobierno del MAS hubiera expulsado a Promujer de Bolivia. Hemos estado trabajando en el tema nosotros, personalmente yo, de formación, de capacitación. ¿Es usted integrante de Unidad Nacional? Sí. Uh-huh. O sea que por ser militante tiene usted pega. Hemos trabajado, sí. Eso es grave, ¿no? Porque no está usted en su trabajo por la calidad profesional que tiene, sino por ser parte del partido. En realidad yo ingresé mediante un concurso, por el área del... ha salido convocatoria, presenté mis documentos, ingresé, aprobé. Entonces, ¿Y usted se volvió de Unidad Nacional el día que ingresó o ingresó a Unidad Nacional para ingresar? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? No, estuvimos haciendo, estuvimos trabajando con Unidad. Eso, por eso tiene pega. Vamos entonces al caso de Rosa. Rosa, del jefa de la unidad de ferias, Rosa Quispe Callisaya. Rosa, cuéntenos usted, ¿cuál es el oficio que tiene? De la misma forma, soy de la carrera de trabajo social, pero no he egresado aún. Está estudiando trabajo social. Sí. ¿En qué universidad estudia trabajo? UMSA. En la UMSA. ¿Por qué no estudia en la UPEA? Para entonces todavía la UPEA no estaba muy bien consolidada en el año que yo estaba estudiando y se me ha abierto el campo aquí en la UMSA, puesto que es más reconocido la UMSA. Ahora, Rosa, con todo respeto, ¿no? Sí. Porque nosotras, por ejemplo, aquí también varias compañeras estudian y algunas nos gusta estudiar toda la vida. Pero, ¿le da a usted para ser estudiante de trabajo social y además jefa de unidad de ferias? No, definitivamente no. ¿Ha abandonado la carrera? Sí, hace rato. Uy, qué pena. Bueno, ¿dónde ha trabajado antes? Bueno, he estado en varias instituciones. He trabajado en el INE, he estado en MORI, he trabajado en la Cinemateca. También hace 10 años atrás había estado en la alcaldía, pero ya con otro alcalde. Su vida ha sido rodar y rodar, como la del tango y la de todos nosotros. Rosa, ¿cómo ingresa al Gobierno Autónomo Municipal del Alto a un cargo jerárquico? Porque jefe de unidad de ferias no es poco. Así es. Bueno, yo he ingresado gracias a la política. Hemos hecho campaña con Sole. Te comento que he ingresado como técnico y de técnico he ido ascendiendo hasta el cargo que tengo hoy. A ver, compañeras, estamos con Rosa Quispe Calizaya, jefa de la unidad de ferias, y Mildred Flores, responsable del programa Ceja Amigable. Las dos han entrado porque son integrantes de Unidad Nacional, así porque es. Han hecho campaña. ¿Les parece legítimo? ¿Les parece ético? A mi parecer, no. Pero lamentablemente no estamos en esta sociedad como para escoger y buscar otro espacio laboral. Aparte que, al menos muy personalmente, mi persona se ha inmiscuido en la política. ¿Por qué? Porque he visto a una mujer estar adelante. Sí, pues, motivo, para mí, hermana. Sí. O sea, no, bueno, sí, pero aquí el problema no es si es mujer o hombre, rana, gato, perro, conejo. El problema es que ustedes están ocupando cargos no por los méritos que tienen. Puede ser. ¿No? Entonces, lo más lógico sería es que si queremos que Soledad Chapetón tuviera una buena gestión, debería tener gente capacitada para los cargos. Pero en vez ella tiene que otorgar los cargos a la gente que hace campaña, tenga capacidad o no. Que no estoy dudando de la capacidad de ustedes, pero en el caso de ustedes no están medidas por la capacidad, están medidas por la afición a la Sole. O sea, los yuncus de siempre. Puede ser, pero en mi caso, por ejemplo, yo sí, tengo constante contacto con la gente. Es más, cuando la alcaldesa me dio el cargo recientemente, hace 4 meses, vio la capacidad, porque yo tengo muy muy amplio criterio con las caseritas. Entraremos. ¿Me vas a dar tu celular? Ya. Me lo voy a tomar. Y nosotras atendemos cualquier cantidad de mujeres que sufren super. Todo tipo de abuso. Super. Y quiero... nos dice que habla con las caseritas, eso de caseritas, ¿no? Bien maternalista. Rosa Quispe Calizaya, jefa de unidad de ferias. Tu celular, por favor, para la gente. Claro que sí, es el 699-60234. Luego yo en off me lo voy a volver a pedir, porque realmente hemos visto cosas muy graves. Ahora vamos sí. a entrar al tema de lo que ustedes están manejando. También claro. le vamos a pedir a Mildred Flores, responsable del programa Ceja Amigable, tu celular. Bueno, mi celular 788-79028. Perfecto. Ahora sí, Rosa, ¿cuáles son los 3 problemas principales que maneja tu unidad de ferias en la Ciudad del Alto, desde tu punto de vista, desde el análisis? Lamentablemente se ha visto la sobrepoblación de gremiales que no tienen autorización, lamentablemente. Son, como quien dicen, los que ambulan, los que deambulan por aquí y por allá. Son ellos los que mayormente no se les puede normar. ¿Y son ellos o son ellas? Ellas, en su mayoría ellas. En su mayoría ellas. Otro conflicto que también se ha podido ver es la disputa entre una asociación juntamente a la par de la otra. Puede ser que una esté tal vez poniéndose sobre la otra asociación. Eso se ha visto bastante y es mucho, mucho, mucho el pelear de tira y jala están. También otro problema es el conflictos internos que lo traen a las oficinas. Uh-huh. Pero eso tiene que ver con problemas estructurales de la sociedad boliviana. Vamos a continuar ahondando con Rosa Quispe Calizaya, jefa de la unidad de ferias. Y yo quisiera hacerte algunas preguntas técnicas. ¿Cuáles han hecho, tienen ustedes un censo de feriantes y ambulantes en la Ciudad del Alto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Si no tienen un censo, ¿con qué instrumento trabajan? Tenemos una estadística, pero un total censo a nivel El Alto no puedo asegurar. Según esa estadística, ¿cuál es la realidad? Tenemos más de 900 mil. ¿Dónde está? Estamos buscando el chanchullo. Sí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 340. ¿340 qué? En sí tenemos 360 asociaciones legales. Que a ver, tienen me han dicho 900, luego las ilegales. 360, luego 200, o sea, y la amiga, la otra amiga de soplando. La ceja amigable le está pasando el chanchullo. Es que nosotros tendríamos que tener televisión. Sí. Perdón, ¿cuántos? La pregunta, perdón, nuevamente. ¿Cuáles son las bases de datos sobre las que trabajan? Ah, ya. Lamentablemente no tenemos, como le decía, el dato seguro. Ya, por seguro. Eso, vamos al dato que tienen. Tenemos 360 asociaciones consolidadas que tienen su ordenanza municipal y tenemos un porcentaje de 940 que son entre ambulantes, entre feriantes que no tienen su autorización. ¿940 personas o 940 asociaciones? Personas. Es un subregistro total. ¿Cuántas asociaciones tienen? Que tienen ordenanza son 360. 360. Según usted, cada asociación, ¿cuántas personas integra? Varían, pues. A veces, cada asociación, la que tiene más afiliados es la de 3,000. Una asociación tiene más de 3,000. Y la más poquita tiene entre 36 a 40 asociados. Entonces, ¿cuántos y cuántas comerciantes hay en el Alto? ¿Con cuánta población realmente trabaja usted? Lamentablemente no los hemos podido contar. Bueno, o sea, están varios años y no saben con cuántas personas están trabajando. Mire, Rosa, hay realmente un problema serio de corrupción en el gobierno autónomo municipal de El Alto en cuanto al reconocimiento o desconocimiento de una asociación. Y yo puedo ser parte de una asociación, pero también tengo derecho de formar una nueva asociación. Así es. ¿Qué tengo que hacer para que ustedes me reconozcan? ¿Tengo que tener carnet de unidad nacional? No, absolutamente. Eso no es cierto. ¿De qué depende que usted reconozca o desconozca una asociación? Mucho depende en cuanto a la ley 291 que se ha promulgado el 2015. La ley 291 indica que no se puede dar autorizaciones a lugares que sean de primer orden. Por ejemplo, avenidas, la 6 de marzo, cerca a las plazas, colegios, en esos sectores no se da autorización de ninguna forma. Pero también se puede ver la forma de colaborar con las caseritas cuando tengan alguna feria lejos de esos lugares mencionados. Donde no tengan compradores. O sea, estamos con Rosa Quispe Calizaya, porque esta no es la batalla solo por el espacio, es la batalla por la subsistencia, es la batalla por la marraqueta. La gente tampoco por loca sale con sus naranjas a vender. Rosa, hay mucha corrupción en su unidad. ¿Usted sabe eso o no? Desconozco, pero sí hay comentarios de que hay bastante corrupción. Ahora, usted sabe que las propias asociaciones cobran a sus afiliados y a sus afiliadas. Eso y ahí sí. También hay corrupción. Eso sí sé. Porque me han venido bastante, nos han invadido con notas. ¿Cómo está resolviendo el problema? Se lo voy a decir en poco. Los dueños, digamos, que son los dirigentes, porque los dirigentes son una especie de propietarios de las asociaciones, sí. Cobran y exaccionan a los afiliados. Como cobran y exaccionan para vivir bien, les garantizan el espacio. Así para es. Garantizarles el espacio, a su vez, hacen cobros y transacciones por debajo de la mesa con el gobierno municipal. Entonces, aquí el reconocimiento no es legítimo en base a la aplicación de la ley o en base a la aplicación del criterio de que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos derecho de vivir, porque no te pueden quitar tu fuente laboral. Sí. Eso está en la Constitución. Sino que es en base a quienes hayan pagado. Quiero que me diga cómo está enfrentando usted ese problema. No quiero que me diga que no hay ese problema, porque aquí no estamos en el cuento de la Caperucita Roja. Cuénteme, por favor, Rosa, ¿cómo está enfrentando usted ese problema? Desde el momento que mi persona ha asumido el cargo, al menos yo estoy tratando de no hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿está tratando o está haciendo? Porque no me diga estoy tratando de no hacer. O sea, eso ¿está haciendo o no está haciendo eso? Al menos yo no. Pero desconozco de la gente. Usted es la jefa. Desconozco de las anteriores gestiones. A eso me refiero. Porque ha habido otros jefes de unidad, ha habido otros directores, en la cual, como le digo y le recalco, yo desconozco. Sí, ha habido rumores, hay denuncias. Yo no puedo tapar el sol con un dedo de que ha habido denuncias. Pero a mí no me consta, ¿no es cierto? De que sí, obviamente las caseras vienen y dicen, yo he hecho esto, yo he dado aquello. pueden ser verdades o no, mientras tal vez, como les recalco, en algún momento yo viera con mis ojos, puedo decirlo. No, pero esa no es solución, pues, Rosa. Sí, ya sé. O sea, que ¿cuál es es la política que, con la cual ustedes? La única política sería la transparencia, nueva afiliación a todo el mundo, censo de todos los y las gremiales y relación directa con el gobierno municipal y no a través de sus asociaciones. Lamentablemente no podemos hacer eso. No tienen el coraje para hacerlo. No con podemos. Con lo cual no tienen el coraje de transformar la Ciudad del Alto. Y hay que decírselo a la Sole en su cara. La Sole está poniendo paños fríos a una situación que revienta. ¿Por qué? Porque las caseras se afilian porque no les queda otra. Pagan a los maleantes porque no les queda otra. Y porque el gobierno municipal no pone ahí una voz, ya no digo de mando, digo una voz de derechos humanos. ¿Qué era su mamá? Mi mamita era trabajadora de una empresa. ¿Qué era su mamá? Es comerciante. A mí me duelen las comerciantes. No es que yo las veo, ay, me sobran, ay, ¿por qué? Ahora, ¿cuántas comerciantes están sin ningún tipo de reconocimiento ni derecho ambulando? Según usted, 940. Eso es en La Ceja, ¿verdad? No, en la Ciudad del Alto. No tenemos una estadística. Pero segura. ¿Tiene usted una aproximación de cuántas personas están trabajando en la calle en la Ciudad del Alto sin autorización? Me imagino que son unas más de 5,000. ¿Usted cree que esas 5,000 personas tendrían que morir? Claro que no. ¿Cuál es su política para esas 5,000 personas que huyen de sus guardias municipales, que huyen de las mafias, de las asociaciones, que tienen la esperanza de sacar para la comida del día? ¿Y qué son? Tercera edad, son mujeres, son niños, son niñas, son madres solteras. O sea, es la población más vulnerable del mundo. En este caso, existe. ¿Cuál es la solución que está otorgando usted? La única solución, tal vez, a mi modo, a mi criterio muy personal, el cargo a veces hace mucho. ¿Qué hago yo, muy particularmente? Voy con la señora y con el representante del sector, porque ellas no están en las listas de ellos, ¿no es cierto? Yo voy y les pido el favor de que solamente a ellas se las reconozca. Hay casos excepcionales, hay otros casos que no son. Pero si estamos hablando de 5,000 personas, usted no va a ir 5,000 veces. Obviamente, no puedo, pero tampoco no soy un pulpo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo está en el cargo? 3 meses. 3 meses. ¿Cuántas veces ha ido a rogar? Más de unas 100 veces. 100 veces. 100 veces de 5,000 personas no alcanza a ser ni el 10%. Lamentablemente. No es pues solución, así. Compañera. Así usted es jefa de unidad. Uh-huh. Usted puede diseñar una política diferente o no puede. Se puede. Es manca, es ciega. Se puede. Entonces, ¿por qué no lo hace? Lamentablemente estamos faltos de personal. No es un problema de personal, porque ustedes tienen personal para que salga a patear, para que salga a controlar, para que salga a hostigar. ¿Cuántos funcionarios cree que tengo en mi poder? ¿Cuántos funcionarios tiene en su poder? No lo sé. 4, para todo el Alto. ¿Y la Guardia Municipal de quién depende? No hay guardias. No hay contrataciones para guardias. ¿Y los que incautan mercadería y botan a la gente y revisan permisos? Tal vez no está enterada. No. Hace más de medio o 7 meses que no tenemos eso. No estoy enterada. Estamos con Rosa Quispe Callisaya, jefa de unidad de ferias, y después vamos a hablar con la otra compañera que muy amablemente han venido a Radio Deseo. Rosa, usted tiene entre manos una gran oportunidad y no la está utilizando, no le está dando vida ni fuerza, y es muy grave. Después no me vengan a hablar, ay, mujer, ¿a mí qué me sirve que la Sole sea mujer si no estás dando solución a las mujeres de a pie? O sea, Rosa, ¿cuánto recauda el gobierno municipal del Alto de los y las feriantes del Alto? Dato exacto tampoco lo puedo dar. Por favor, busque ahorita donde sea, porque yo sé que tienen centaje. Solo la Feria 16 El gobierno municipal del Alto recauda harta plata. Quiero saber cuánto. Tic tac, tic tac, tic tac. ¿$100? No. ¿$100,000? Se habla de unos más de 10,000, 30,000. Se habla eso, porque lamentablemente cada asociación no cumple pues el pago. Pero cumplen con obviamente. El pago. Por eso el gobierno municipal el gobierno municipal recauda a manos llenas de las vendedoras. ¿Qué hacen con ese dinero? Se encarga de recaudaciones, como usted lo dice. Nosotros no recogemos ese dinero. No se le devuelve. ¿Cómo le devuelve el gobierno municipal del Alto el dinero en gestión a los y las salteñas? Me imagino que en sus obras. No, pero en cuanto al comerciante, a la comerciante, yo recaudo de ti, te devuelvo con una pila, con una ducha, con una guardería, ¿con qué? Se están haciendo proyectos, me imagino. ¿Usted sabe cuánto paga un feriante al año? ¿Cuánto paga? 12 bolivianos. ¿Cuántos 15, feriantes son? 20, a según. Ahí está el porcentaje de 5 bolivianos por año. ¿Cuánto paga la Feria 16? Son más de 30 asociaciones. Me imagino que deben pagar más de 100,000. La Ciudad del Alto ha producido la feria comercial más alucinante que hay probablemente en el país y quién sabe en el Cono Sur entero. Así es. Un modelo de reciclaje, un modelo de comercio, un modelo que, bueno, toda la ciudad de La Paz va a abastecerse allí, a la Feria 16, para muebles, para carros, de para todo. Repuestos. O sea, usted está trabajando con una población capaz de haber producido un modelo de comercio envidiable, que no lo tienen los supermercados. Sí. ¿Y no es capaz de organizar con esa gente nada? Son muy cerrados. Lamentablemente se ha tratado de hacer mesas de diálogo. Lamentablemente no se puede a veces. Le comento así entre tela, ahí del sector del teleférico, hay 5 asociaciones que están alrededor del teleférico, que han sido afectadas. ¿Por qué? Porque el teleférico ha expandido un poco más. ¿Cuál de las los líneas? Pabellones. La Roja. De la Plaza Libertad. Ese ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido, al menos en la 16 de julio se van a instalar unos playones en los cuales se está afectando a los gremiales. Hemos tratado de consensuar, conciliar. Hay 2 asociaciones que prácticamente no se preocupan. O sea, uno lucha y el otro no. ¿Sabe cuál es la conclusión que yo saco, Rosa? Uh-huh. Es que el gobierno municipal del Alto no gobierna el Alto. Están en su escritorio, pero realmente la gente construye su ciudad sin ustedes. ¿No? Esa es la conclusión final que usted me está dando. ¿Qué piensa, pregunta final, Rosa, qué piensa usted de la prostitución? No puedo tener un criterio porque sé que las señoras que lo están haciendo lo es por necesidad, no es por gusto. Bueno, pasemos a la ceja amigable. Muchísimas gracias. Estamos con Mildred Flores, responsable del programa Ceja Amigable Ordenamiento Gremial. Bueno, que les crea su abuela. ¿En qué consiste, dígame bien concreto, 5 puntos, en qué consiste el programa Ceja Amigable, además del gasto en spot publicitario? Porque la Sole no tendrá para darles ni un vaso de agua a los gremiales, pero para sacar spot publicitario tiene. Dígame. Bueno, el programa de ordenamiento gremial Ceja Amigable consiste principalmente en ordenar aquellos asentamientos en vía pública, ¿sí? No es ninguna relocalización, no es movimiento de las compañeras gremiales, es ordenar y hacer respetar las ordenanzas municipales con las que se han creado sus asociaciones. Eso básicamente. En conclusión, se les pide, se verifica que estén respetando sus dimensiones. Se les solicita que manejen su comprobante de pago de patente. ¿Cuánto pagan de patente? Como le digo, 20 bolivianos, de acuerdo al ¿cada sector. ¿Cada cuánto? Al año. al año. Uh-huh. Es un pago de patrón. Básicamente eso. Y en el tema de organización, estamos apoyando a las asociaciones, coordinando con las asociaciones para que ellos puedan tener, no sé, su uniformización, que ellos ya lo tienen. Simplemente estamos coordinando con ellos para que estén mejor uniformadas, respeten, incluso modernicen esos carritos que están ahí despintados, recaéndose, de acuerdo a lo que ellos quieran, no se les está imponiendo. Eso es básicamente el programa de aprendizaje. Entonces, un programa, digamos, maquillaje, como llamaríamos, como cuando uno ya se ha duchado todo y va y dice, ya, me pondré unas raíces para salir más o menos en la foto. Yo lo diría más de coordinación, porque nos estamos acercando más a ellos y es en el lugar donde escuchamos. Compañera Mildred, ¿dónde vive usted? En El Alto. ¿En qué lugar? En Villadela. ¿Usted dónde vive? Río Seco. Río Seco y Villadela, alteñas de pura cepa. ¿Nació en El Alto? Nací en La Paz. ¿Nació en El Alto? Cochabamba. Cochabamba. Pero bueno, si ustedes viven en El Alto, ¿hace cuántos años? Mi mamita nos trasladó cuando tenía 7 años. ¿Has crecido en El Alto? En El Alto. De igual manera, 30 años. Bueno, entonces estamos hablando con dos alteñas trabajadoras en El Alto que saben. Quiero que me diga usted, Mildred, ahora estamos con Mildred, responsable del programa Ceja Amigable. ¿Cuántos muertos se recogen de la ceja al mes, al año, a los 3 meses? Estadísticas que hemos revisado nos indican al mes 25 mínimo. Al mes 25 muertos. Y ella está preocupada de la modernización de los carritos en la ceja. Es grave. Otra pregunta concreta. ¿Cuáles son, según usted, los 3 problemas principales de la ceja? Bueno, están la inseguridad ciudadana, está los altos volúmenes de residuos sólidos que se ha visto, falta de señaléticas, que también dentro del programa se está trabajando. La ceja, que es la entrada a la ciudad maravillosa del Alto, es un infierno. Es un infierno de mugre, sí, de dolor y muerte, de abuso de todo tipo. Y usted me habla de Ceja Amigable modernizando los carritos. En realidad, Ceja Amigable no solo es el ordenamiento gremial. Pero yo le he dado oportunidad que usted explique y no ha dicho nada. Me referí respecto a lo que es el ordenamiento gremial, pero Ceja Amigable es un plan que está trabajando con distintas unidades de la alcaldía. Pregunta a cualquiera de las... Bueno, a usted no le corresponde. ¿Cuántas clínicas sin licencia trabajan en la ceja? Desconozco. ¿Haciendo qué? Me imagino que abortos. Ojalá abortos. Haciendo todo tipo de crímenes. El jefe de su partido ha financiado una película, ¿no? Que se llama Muralla. ¿Han ido a ver la película Muralla? No. No. Ya. Bueno, la película Muralla habla de las barbaridades que se están haciendo en El Alto. Vayan a verla. No sé ni qué decirle, estoy indignada con lo que usted me está contando, porque si se recogen 25 muertos al mes o muertas al mes, ¿cómo están enfrentando ese problema? En realidad pienso que ese es un trabajo coordinado, ¿no? Bueno, ¿cómo está enfrentando usted ese problema? Desde mi área no corresponde. Compañera, la basura y la mugre en la ceja hasta se puede oler a pez, más bien que están a 4.000 metros, porque si no eso sería peor. ¿Cómo están enfrentando el problema de la basura, la mugre, la cuestión de los baños públicos en la ceja del Alto? En el tema de la basura y en el marco de lo que es el plan Ceja Amigable, está la unidad que se está encargando de coordinar precisamente con las asociaciones el tema de sistemas. O sea, usted no está haciendo nada en Ceja Amigable con eso. No. ¿Sí o no? No, yo, porque no corresponde como dirección, pero sí la dirección que corresponde de la alcaldía está trabajando. Otro problema grave de la ceja del Alto, los perros callejeros. ¿Cómo lo están enfrentando? No hemos tomado en cuenta ese punto. Es que aquí, y se dedican a la tontería de ver las patentes y el tamaño de los carritos. Porque está dentro de nuestras funciones el verificar, o sea, nosotros nos regimos sí, de acuerdo compañera, a nuestro pero honor. También Es una cuestión, es una cuestión de orden de prioridades. Sí. Usted es trabajadora social. Sí. Precisamente por eso se está coordinando con todas las instancias que corresponden. Por favor. La CEFE es un infierno y la SOLE no ha hecho nada, pero nada, nada que sirva para resolver el grave problema de la ceja. Vayan a ver la película que ha financiado su jefe, eso les aconsejo. Rosa, estamos con Mildred Flores, que es el programa Ceja Amigable. ¿Cuántos prostíbulos hay en la ceja? Desconozco. ¿Cuál es su criterio sobre la prostitución? Mi criterio es, como decía la licenciada, el trabajo. Es un trabajo para mí, porque hay muchas personas que necesitan trabajar. Yo lo veo como un trabajo. ¿Cuánto pone usted a la gestión de la SOLE sobre 10? 8. ¿Por qué? Porque aunque no lo vea usted, yo sí he visto cambios, por lo menos desde mi área, ¿no? En el tema, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi área, desde lo que es ferias y mercados, en el tema de la ceja. El desorden que existía, tal vez usted diga, solo se refiere a eso, pero el desorden que existía se está normando. ¿El congestionamiento en la ceja, cómo lo están enfrentando? Tráfico y vialidad está trabajando bueno, en abrir es que vías, ¿no? Usted debería haberse venido con agüita, jabón y una vasijita para lavarse las manos mientras yo le hacía las preguntas. Rosa, ¿cuánto le pone usted a la SOLE? 6. ¿Por qué? Lamentablemente nos han recortado el presupuesto y no se ve lo que la gente quiere. La gente, ¿qué es lo que, con qué se, por decir, se calla o con ojos ven, ¿no? Quieren obras, quieren edificios grandes. Estamos sin presupuesto. El gobierno nos ha quitado ganas ahí. Pero no es que no. No se victimicen. Compañera, ustedes han recibido una gran oportunidad histórica. Que una mujer alteña sea alcaldesa del Alto, se supone con nuevas ideas. No están haciendo su trabajo. Están derrochando una oportunidad histórica. No es que le podemos ir a la gente, ¿saben qué? Me han recortado quejándose. Ustedes tienen, de todas maneras, muchas, tenían, faltaba creatividad, faltaba compromiso con la gente, faltaban muchas cosas. Lo siento mucho, yo por eso, sobre todo lo siento por el Alto. Su despedida, Rosa, ¿qué le quiere decir a la gente? Bien, muchas gracias. Lamentablemente estamos así. Cuánto hubiese querido decir otras cosas positivas, pero estaría incurriendo a la verdad. Desconozco de todo lo que haya pasado anteriormente, desconozco si ha habido cobros y demás, pero desde el momento que yo estoy haciéndolo bien. Yo sé que lo estoy haciendo bien, me quedo hasta tarde para trabajar y para ver, vengo desde temprano para dar prioridad. No es excusa, como usted decía, la falta de presupuesto, no es excusa la falta de personal, pero créame que hace mucho. Para una ciudad tan, tan inmensa que es nuestro Alto, hace mucho. Mildred, su despedida. Mildred Flores, responsable del programa Ceja Amigable. Bueno, efectivamente hay muchas debilidades dentro de nuestro trabajo, pero se está haciendo el trabajo todo lo que se puede dentro de la de las posibilidades. Pero si no tienen recursos, plata, ¿por qué, ¿no?, gastan en publicidad? Son aspectos, digamos. Eso cuesta un montón de plata. Bueno, muchas gracias a las dos por haber venido. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.